No es que tenga prisa por terminar de predicar y por irme, no. Es que quiero hablaros de algo que os va a ocurrir dentro de poco. Y dentro de poco, ¿qué os va a ocurrir? Algunos ya lo habéis hecho. Hacer la maleta. ¿Alguno ha hecho ya la maleta o está pensando en hacer la maleta? Porque algunos os vais de vacaciones, ¿sí? ¿Y qué tal si os da hacer la maleta? Perdonad que os dé la espalda. En algunas familias hacer la maleta es motivo de discusión. ¿Por qué metes tantas tonterías en la maleta? Y yo le digo a mi mujer, dime una sola vez donde haya perdido una discusión. Solo una, en 20 años. Se queda así un poco parpadeando, digo, ¿ves? Se queda sin palabra, digo, ¿ves? ¿Ves? Bueno, tal vez saturada de información, ¿no? Bueno, pues, a veces yo tengo que reconocer que meto muchas tonterías en la maleta. Otras veces no. Y si te vas de viaje a las Islas Caimán, tendrás que llevar cosas adecuadas. Así que yo he hecho una maleta para las Islas Caimán y quiero que me digáis qué os parece la maleta que he hecho y las cosas que he llevado, si a lo mejor son trastos inútiles o son cosas necesarias, porque a mí, para mí esto todo es importante. Voy a abrir algunas cosas que tengo aquí, como por ejemplo, a mirar. Mi placa de que ya he hecho un año de carrera de conducir. Gracias. Por supuesto, hay un objeto que me acompaña siempre, que es que lo regaló mi mujer por Navidad y me encanta. Es un objeto simpático y esto es imprescindible, ¿sí o no? ¿No? Tengo más cosas por aquí. A mí me gusta cocinar, así que me he traído por si me quiero hacer un pisto. Y esto, ¿vosotros no echáis esto en la maleta? No. ¿No? Mi mujer dice que un traste inútil y que puede que tenga problemas en la aduana. No lo sé. Bueno, también, si quiero hacer un poco de guantes, pues aquí tengo mis guantes, que esto, a lo mejor no lo toco. Para las Islas Caimán hay que ir abrigado. Entonces hay un jersey de los gordos, de los de pelito por dentro. ¿Ok? Luego a ver cómo metemos todo esto. Bueno, y nunca se sabe cuándo necesitas una herramienta. Soy un tío apañado y me gusta ir preparado para cualquier circunstancia y no sé qué más. Tengo aquí el coco que compré en Entre Pueblos, por cierto, que son chismes que me dan y no sé qué más tengo por aquí. Hay un paraguas, porque todos sabemos que en la Isla Caimán llueve. Bueno, voy a dejarlo todo por aquí. Okay. Hacer una maleta es una cosa para pensárselo. Y os digo una cosa. La vida es un viaje. Y si vas con muchas cosas, con muchos trastos inútiles, vas a ir cargando de un maletón de cosas que no valen para nada y vas a ir por la vida sudando y resoplando, diciendo, ¿quién me habrá mandado cargar con estos chismes inútiles? Y yo tengo una pregunta para ti. ¿Qué cosas metes en tu vida? ¿Metes artilugios inútiles, el gato chino de la buena suerte? ¿O metes cosas que luego simplemente son un peso en tu vida, que no te hacen más fácil la vida, sino que te hacen más difícil la vida? ¿Qué cosas cargamos con nosotros? Bueno, el texto que vamos a ver hoy habla de cosas esenciales, habla de simplificar. Y ese es el tema de hoy, simplifica. Por supuesto, el título que iba a poner era ¿cómo simplificar reduciendo el número de trastos inútiles? Pero claro, un texto sobre la idea de simplificar era un poco simple. Así que el título es simplifica, simplifica tu vida, simplifica lo que cargas con tu vida. Y vamos a leer el texto donde se nos habla de simplificar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, que dice así, «Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Y, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones». Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí se habla de simplificar y dice, mirad, el fin de todas las cosas se acerca. Simplifica. El fin de todas las cosas se acerca. ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a ocupar? Porque no tienes mucho tiempo. Oración, tu relación con Dios. ¿Y qué más? Ferviente amor. Un ferviente amor que se manifiesta por la hospitalidad, por el uso de tus dones en beneficio de otros y con el propósito de que Dios sea dado a conocer. Y ahora yo te pregunto otra cosa. ¿Cuáles son las cosas importantes de tu vida? Algunos vamos por la vida como pollos sin cabeza. Todo es urgente. Y déjame que te diga una cosa. Si todo es urgente, vas a estar muy estresado. Tu vida va a ser muy complicada. Y tienes que ser capaz de hacer un ejercicio de identificar, de simplificar, de reducir aquello que realmente es esencial. Porque si lo identificas, eso va a tener prioridad. Y tú vas a vivir bastante más descansado, bastante más tranquilo. Piénsalo, porque todo lo que no identifiques es una carga pesada y una carga que va a ser un lastre y un motivo de estrés para ti. Hace unos meses una mamá de esta iglesia, no voy a decir el nombre, me ha dicho, por favor, Julio, no digas mi nombre, estaba en el autobús con uno de sus hijos. Y enfrente de la mamá y de su hijo había un niño que estaba mirando el móvil. El niño mira a su mamá y dice, mamá, ¿por qué no tengo un móvil? Todos tienen móvil en mi clase, menos yo. La madre le dijo una respuesta muy interesante y yo me la guardé. Le dijo, mira, hijo, si tú tuvieras un móvil, ¿sabes qué pasaría? Que en lugar de estar hablando tú y yo, tú estarías mirando el móvil y yo estaría mirando por la ventana. Y un día yo no voy a estar contigo y vas a echar de menos estas conversaciones. Y a ese niño se le abrieron los ojos y se dio cuenta de que su mamá no iba a estar siempre allí. Por cierto, me dijo, toda la tarde se la pasó abrazándome. Identificar que el tiempo que tienes es corto te va a dar una perspectiva adecuada de las cosas. Y aquí lo que está diciendo la Escritura es, el fin de todas las cosas se acerca, te queda poco tiempo. El tiempo no es un chicle que podemos estirar hasta el infinito. Tenemos que saber qué cosas son importantes. Mirad, en las religiones orientales dicen que el tiempo es una rueda. Los hindúes le llaman samsara, la rueda de la muerte y la reencarnación. Y dicen que la vida es un continuo morir y renacer. En el judaísmo, en el cristianismo, se nos ha revelado que la historia no es un círculo, es lineal. Tiene un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y tiene un final. Y aquí yo vengo pronto. Y oramos los creyentes, venga a nosotros tu reino. La historia es lineal. Y eso nos enseña a valorar el tiempo. A veces dicen de los cristianos que estamos obsesionados con el fin del mundo, que estamos pensando en el cielo y fuera de la realidad, pero no es así. Saber que el tiempo es corto nos ayuda a valorar lo inmensamente valioso que es el tiempo. Y el contexto de la carta de Pedro, que llevamos ya meses estudiando, es un contexto de persecución. Persecución. ¿Sabéis qué es persecución? Es ansiedad a lo bestia. Es preocupación sobre si tu marido o tus hijos van a volver después de salir a casa. Es preocupación por si te van a quitar todas las propiedades y ahora de qué vamos a vivir. Los creyentes perseguidos viven en una presión mental y una angustia intensa. Y lo que dice aquí la palabra de Dios es: sed sobrios. Ser sobrio tiene que ver con simplificar tu vida y con tomar el control decidiendo qué es importante. Y aquí lo que dice: sed sobrios, velad en oración. La oración es esencial. Eso sí, hay espacio en la maleta para la oración. Y tened entre vosotros ferviente amor. El amor, el cuidado uno de otros, eso tiene que estar. Las personas son importantes. Y si no hay sitio para más cosas, para la oración, para tu relación con Dios y para el amor y el cuidado de otros, tiene que haber sitio. Y si tienes que quitar trastos inútiles, los quitas. Porque eso es esencial. La sobriedad tiene que ver con tu mente. Una mente en la que no está, ay, todo es importante, sino, a ver, esto es importante. Y si no hay tiempo para lo demás, que espere. Algunas mamás me estáis mirando y estáis diciendo, eso que dices es muy fácil. Pero no es tan fácil. Lo sé, no es tan fácil. Por eso la palabra de Dios nos exhorta a simplificar. Cuando experimentamos ansiedad, angustia, cuando experimentamos culpa por cosas que no hemos terminado, pregúntate si tal vez estás metiendo demasiadas cosas en tu vida y simplifica. Y una de las cosas es la oración. El Señor Jesús, un personaje histórico, no es un cuento, no es una leyenda oral pasada de hijos y distorsionada, sino es un personaje histórico cuya vida ha quedado reflejada en documentos, que son los cuatro evangelios y más testimonio escrito que hay. El Señor Jesús dedicó mucho tiempo a enseñarnos sobre la oración. Si yo te digo aquí, he dejado unas notas para que trabajéis individualmente y en los grupos de crecimiento. Si yo te digo aquí, ¿serías capaz de recordar algunas de las enseñanzas de Jesús sobre la oración? Seguro que se os vienen unas cuantas a la cabeza. El juez injusto y la viuda. Una viuda que no le hacían justicia, pero era muy pesada. Era pesada, pesada. Y Jesús dice, tenéis que orar así. Tenéis que ser muy pesados, perseverantes, insistentes. El amigo que viene a medianoche y no tienes nada que ponerle de ofrecer. Y va a tu vecino y dice, oye, dame algo para que le ponga a mi amigo. Déjame paz, es de noche. Y el otro insiste. Hay mucha enseñanza de la oración. Jesús mismo enseñó con su ejemplo. Y los discípulos vieron a Jesús relacionarse con Dios. Él no nos enseñó a predicar. Y predicamos. Él no nos enseñó a construir edificios. Y construimos edificios. Él nos enseñó a orar, a hablar con Dios. Y para eso debe haber tiempo en tu vida. ¿Cómo oramos? ¿Por qué oramos? El Señor nos ha enseñado que la oración debe ser perseverante. Y esto es así porque nos desanimamos fácilmente. Porque nos distraemos. El Señor nos ha enseñado que la oración es para alinearnos con Dios. No es para manipular a Dios. Eso es magia. El cristianismo no es magia. Venga, vamos a manipular a Dios. No. Es para ponernos en sintonía con Dios. Y para que estemos en su camino. Oramos también para que el testimonio de estas buenas noticias de salvación en Jesús lleguen a más sitio. Oramos para que la paz de Dios inunde nuestros corazones. Por esto oramos. Y ahora yo te pregunto, ¿y qué te impide a ti orar? ¡Todo! ¿No te pasa a ti que cuando te pones a orar suena el teléfono? ¿Llaman a la puerta? ¿Te pica el cuerpo? ¿Te distraes con una mosca? Esto es esencial. La oración es esencial. Debe haber espacio en tu vida para la oración. Y si no lo hay, simplifica. Llegamos al final de curso y echo la vista atrás. Y echo la vista atrás con las cosas que nos han pasado en el grupo de crecimiento del que soy parte. Y sabéis que siempre me jacto mucho, o nos jactamos, ¿no?, de cómo el Señor responde a oraciones. Bueno, hay cosas a las que el Señor no nos ha respondido en oración y seguimos orando, perseverando. Hay problemas serios por los que estamos orando. Pero también este año hemos visto la mano de Dios en respuestas claras a oraciones concretas. A veces hemos estado orando por meses para situaciones laborales, situaciones de salud, situaciones... Y el Señor ha respondido. Y para las demás seguimos perseverando. Orar es ponernos en contacto con lo sobrenatural. En el momento que cruzas la puerta de la oración, le estás dando espacio a Dios para que Él haga sus casualidades. Cuando cruzas la puerta de la oración, Dios empieza a hacer cosas. Quizá no como tú te lo esperabas, pero entras en el terreno de lo sobrenatural. La vida cristiana es muy interesante, ¿eh? No es nada aburrida. La reunión de oración. Quiero también hacer una reflexión, ¿no? Sabéis que todos los martes a las 7:30 nos reunimos para orar. Durante mucho tiempo yo no pude porque por temas de trabajo salía muy tarde, pero el Señor me bendijo y me dio un horario mejor. Y yo he aprendido mucho de la reunión de oración. He aprendido de la fidelidad de muchos hermanos que vienen a orar y no lo tienen nada fácil. Mirad, os voy a decir, no voy a dar nombres. Hay hermanos que se pasan más tiempo en el transporte público que en la reunión de oración. Yendo a la reunión de oración y volviendo de la reunión de oración, pasan más tiempo yendo y viniendo que la oración en sí. Y alguno podría decir, ¿vale la pena? Si es una prioridad, hay sitio en tu maleta. Si es una prioridad, hay sitio y hay lugar para la reunión de oración. Y hay otra cosa que he aprendido los martes. Orar es un trabajo duro. Porque se ora, los martes se ora. Se tocan temas, a ver, alabamos al Señor, recibimos aliento de la palabra, pero se ora y se ora en serio. Y se recorren temas. Y oramos por la marcha de la iglesia y por personas en concreto. Orar es un trabajo duro, como dice Ezequiel 22. Busqué entre ellos un hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese y no lo hallé. Así que, hermanos, animaos. Y si no puedes, ofréndale a Dios un tiempecito cada semana para orar. Igual que otros hermanos van los martes y ofrendan un tiempecito para orar. Hemos dicho que hay dos cosas esenciales. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. La oración es una prioridad. ¿Y cuál es la segunda prioridad que hemos dicho? El amor. Tened entre vosotros ferviente amor. Y luego dice, es muy interesante, dice, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Este texto se ha utilizado muy mal. De hecho, he visto unas 4 interpretaciones de este texto y algunas muy enrevesadas. Pero este texto simplemente significa, y esto es una interpretación sencilla, literal, textual y práctica, que el amor, pasa por alto la ofensa del hermano. El amor se niega a enfadarse y a ofenderse y a airarse y deja pasar esa ofrenda. Sencillamente eso. ¿Alguna vez te han ofendido en la iglesia? Somos humanos. Si alguien cree que somos perfectos, se equivoca. ¿Y cómo podemos cubrir las faltas de otro? Con amor. El amor va a cubrir esas faltas, ese agravio que te hicieron, que esperabas que te llamaran, esperabas que te dijeran, esperabas que te... Y no lo hicieron con amor. Cubres esa ofensa. Ese es el sentido, a mi entender, literal, ¿no? El amor es esencial. El cuidado de otras personas. El cuidado de otras personas. Este domingo pasado estuve en Sevilla con mi familia en una celebración familiar, por eso no me visteis. Y el domingo me levanté temprano y cuando me levanté me encontré con mi sobrino Jorge, que tiene 10 años. Lo habéis visto por aquí porque es un entusiasta de las subastas del mes misionero. Es un fan, no se pierde ni una subasta. Y me gusta tener conversaciones con mis sobrinos y tener conversaciones serias. Creo que los niños son capaces perfectamente de tener buenas conversaciones. Entonces le pregunté, Jorge, ¿cómo te gustaría que te recordaran? Dijo, tío, nunca me habían hecho esa pregunta. Dije, bueno, te la voy a hacer de otra manera. ¿Qué te gustaría que tus amigos dijeran de ti? Por ejemplo, me gusta Jorge porque... Mi sobrino se quedó pensando y dijo, me caí de espaldas. Dice, me gustaría que dijeran de mí, me gusta Jorge porque con Jorge los golpes duelen menos. Y qué buena respuesta. Con Jorge los golpes duelen menos. El Señor nos ha llamado a aliviar el sufrimiento de otros, a cuidar de otros, a acompañar a otros, a intentar proveer para otros. Y eso es amor. Ojalá que de cada uno de nosotros se dijeran, contigo los golpes duelen menos. Contigo, amigo, amiga, la vida es más tolerable. La vida es más agradable, más amable, más feliz. En tu compañía, los golpes duelen menos. ¿Cómo se manifiesta el amor? Y aquí el texto nos da varias pautas. Un amor que se manifiesta en la hospitalidad. Lo dice aquí, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Qué bien nos conoce el Señor. Número dos, el uso de los dones. Y número tres, la edificación. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo podemos utilizar la boca, nuestras palabras, para edificar a otros? Y voy a decir una cosa. ¿Qué le impresiona a Dios de una iglesia? ¿Qué le impresiona? Y os digo que a Dios no le impresionan las mismas cosas que a los seres humanos nos impresionan. A Dios lo que le conmueve de un ser humano, de una iglesia, es su compasión y su amor. Porque Dios es amoroso y compasivo, y Dios valora esas cosas. En Apocalipsis capítulo 2, cuando Dios habla de iglesias concretas y dice, yo te conozco. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia. Y eran iglesias pobres, eran iglesias debilitadas, eran iglesias que a veces eran poquitos. Y dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Dios no despreciaba, mira, son pobres. Qué pena de iglesia. No tienen ni para pagar la luz. Pero dice, no me importa eso. Valora otras cosas. Yo conozco tus obras. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Estas son cosas para las que hay espacio en la maleta. Nuestras obras de amor brillarán por la eternidad adornando el templo de Dios para su gloria. Dice el rey de Sodoma a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Diciendo, el botín no me interesa, el botín de aquella captura que habían hecho. Las personas son más importantes. Y nosotros somos llamados a amar porque hemos sido amados. Y no hemos sido amados por Dios porque Dios ha dicho, qué buenos son, sino precisamente por lo contrario. Nosotros hemos sido amados siendo indignos del amor de Dios. Hay una enseñanza, si es la primera vez que nos visitas, que debes entender. Cada ser humano arrastra detrás de sí un fracaso moral y espiritual. Algunos aparentamos muy bien, pero por dentro no somos los que aparentamos. Fracaso con Dios. Hemos fracasado y hemos fallado a Dios. Hemos fracasado y hemos fallado a nuestra familia, a nuestros amigos y a los que nos quieren. Y no tenemos nada con lo que presentarnos a Dios y decir, Señor, ámame, soy genial. Así no funciona el cristianismo. El Señor nos ama a pesar de nuestro fracaso y a pesar de nuestra ruina. Y Él lo hizo entregándonos a su Hijo como aquel que nos reemplaza y que sufre el juicio de Dios en nuestro lugar. Somos llamados a amar porque hemos sido muy amados. Y no podemos vivir de otra manera. Somos llamados a amar porque Dios nos amó primero. ¿Qué vamos a hacer? Cuando alguien recibe tanto amor, no le queda otra que devolver amor. La hospitalidad, el uso de los dones. Bueno, una forma práctica de mostrar amor es la hospitalidad, abrir tu hogar. Abrir tu hogar para invitar a comer. Abrir tu hogar, y un sentido de la hospitalidad, según los eruditos del Nuevo Testamento, es para celebrar reuniones. Esto es una forma muy interesante de ser bendecido. Si tú abres tu hogar para celebrar reuniones, le has abierto la puerta de tu casa a la bendición de Dios. ¿Sí o no? Yo tengo amigos que son gente ya que son muy mayorcitos, no tenían mucho dinero, abrieron su casa para los grupos de jóvenes, para reuniones. A veces tú no sabías quién era hijo de ese hombre y de esa mujer, porque estaban todos los jóvenes de la iglesia siempre en su casa. Y Dios los ha bendecido. Los ha bendecido mucho, y los ha bendecido porque toda esa familia, todos esos hijos, todos esos nietos, están caminando en los caminos del Señor. Y esos niños han visto a hombres y mujeres de Dios pasar por esa casa y han recibido mucho, y la bendición de Dios se ha quedado en esa casa. Cuando abres tu hogar hay una bendición especial. Y una buena idea de ser hospitalario es abrir tu hogar para tener un grupo de crecimiento en tu hogar. Somos una iglesia que se reúne en casas. Y si un día este edificio, Dios no lo quiera, saltara por los aires, la iglesia de Suance seguiría adelante gracias a los hermanos, a las familias que han abierto sus casas para tener reuniones. No dependemos tanto, y es una bendición. Usar tus dones. Dice la Escritura aquí que somos administradores, ¿y qué dice? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Sabéis que la palabra original es multicolor, o por decirlo de otra manera, inmensamente variada. Dios tiene tanta capacidad y tantas riquezas, y nos bendice de tantas maneras, con tantos dones, que es imposible enumerar los dones que Dios da a la Iglesia. A los humanos nos gusta decir, no, está el don de servicio, el don de esto, el don de exhortación, pero es que hay muchos más. La multiforme gracia de Dios. Y la Biblia dice una cosa, dice varias cosas sobre los dones. Lo primero que dice es que todos tenemos dones. Alguno puede decir, no, yo no tengo ningún don. Hace años estaba en una reunión, cuando era muy jovencito, estaba en una reunión de pastores, y un pastor, que estaba el hombre medio alcohólico, dice, a veces nos preguntamos cuál es el don de ciertos hermanos. Y yo me pregunto, decía este pastor tan melancólico, si algunos hermanos el único don que tienen es el de hacer que los demás tengamos más paciencia. Y a mi lado estaba un misionero argentino-inglés, don Carlos Morris, que se volvió hacia mí y me dijo, esperemos que no desarrollen ese don. Bueno, yo tengo ese don de desarrollar la paciencia y vosotros sois testigos, así que sois bendecidos. Gracias a mí tenéis más paciencia. Gloria a Dios, ¿verdad? Y seguiré desarrollándolo, no os preocupéis. Todos tenemos un don, y más de un don. Y la otra cosa que enseña la Escritura es, tú eres administrador de ese don. ¿Sabéis qué es un administrador? Un administrador es una persona que ha recibido algo que no es suyo para utilizarlo para los fines del que se lo ha dado. Es decir, un administrador, tú y yo recibimos dones y no los recibimos para decirlos, voy a enterrarlos, como decía la parábola del Señor Jesús. Porque Dios va a venir y va a decir, ¿y qué has hecho con los dones que te he dado? Te los di para mis fines. Y ese fin ni siquiera es la bendición de otros. El fin es que Dios sea conocido y admirado. Por medio de tus dones, da igual los que sean. Hay hermanos que hacen dones y tareas que nadie ve en la iglesia. Pero por cada don, Dios es dado a conocer. Y la gente puede entender, qué guay es Dios. Es bueno, ¿eh? me interesa ese Dios. Por medio de tus dones, bendices a otros. Y otra cosa, tus dones tienen un valor inmenso. Un valor inmenso. Lo que tú has recibido de Dios tiene un valor increíble. Es un tesoro. Y no has recibido un don, has recibido varios. Y Dios demanda de nosotros que los utilicemos para bendecir a otros. Todos los dones apuntan a un dador. Otra forma de amar, hemos dicho que hay dos cosas que deben de ocupar lugar en tu maleta. La oración y el amor, ferviente amor. Otra forma de mostrar amor es por medio del uso de la palabra como medio para edificar. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. La Escritura enseña que cada vez que nos levantamos en la congregación para compartir, a veces lo hacen los de la alabanza, a veces lo hacen en el tiempo libre cada uno de nosotros, lo hace el que preside, lo hacemos en las reuniones en los hogares, que lo que hablamos sea conforme a la palabra de Dios. Que lo que compartimos de parte de Dios sea fiel a lo que Dios ha revelado. Y para eso necesitamos conocer, no superficialmente, necesitamos conocer a fondo la palabra de Dios. Y en estos tiempos, la Iglesia, y no hablo de esta Iglesia, sino la Iglesia en general, tiene una gran necesidad de conocer a fondo la palabra de Dios, para fielmente poder bendecir a otros. Mucho me temo que conforme vamos acumulando tradiciones, vamos repitiendo frases que no son ciertas y enseñanzas que no son ciertas sobre muchos temas. Guerra espiritual, se dicen muchas cosas. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios? Se dicen muchas cosas, suenan bien, pero no son ciertas. Y para eso necesitamos profundizar en la palabra de Dios y no solo leerla, sino estudiarla. Así que te vayas de vacaciones o no te vayas de vacaciones, estás emprendiendo un viaje y la capacidad de meter cosas en tu vida es muy pequeña. Simplifica. Si es la primera vez que vienes a esta reunión o llevas varias veces viniendo, te voy a pedir que le hagas sitio a Dios en tu vida. Alguno dirá, tengo una vida tan ocupada que no queda sitio para Dios. Sí queda. Hay otras cosas que están ocupando ese sitio. Pregúntate si son necesarias. Hay cosas que causan estorbo en tu vida y que impiden que Dios entre en tu vida. Necesitas ponerte delante de Él y pedirle ayuda. Y si nunca le has pedido a Dios que entre en tu vida, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se le pide a Dios que entre en tu vida? Muy fácil. Pídeselo con educación. Pídeselo. Señor, habla con Dios. ¿Alguno ha hablado con Dios? Pídele que entre en tu vida. Hazle sitio a Dios en tu vida. Él quiere morar en tu vida. Y te voy a decir una cosa. Dios no es una carga. Todo lo demás sí es una carga. Pero Dios no es una carga. Al contrario. Él ayuda a llevar las cargas. Que el Señor te bendiga.